El triple códice de la rosa, estrella de navegantes. Primer códice, versículo primero. En los albores de la historia. Estaba el rey de reyes, elucubrando sobre el paraíso de su reino, el llamado reino de Colbridge. Según él podía ver, se trataba de un lugar de múltiples y diversos colores, de los que poder disfrutar, pero que parecía que habían perdido el sentido si en él no se fraguaba vida, que aportara a lo más complejo lo sencillo y a lo sencillo el reflejo de su complejidad. Cuando finalmente la existencia comenzó a fluir por él, algo realmente curioso ocurrió. Solo en sus sueños aparecía una preciosa mujer que insistía una y otra vez en que la riqueza estaba aún por ver. Icarón, este era el nombre del rey, no comprendía muy bien el mensaje de la bella mujer. Sintió que en ningún instante del día debería obviar cuál era el mensaje que ella deseaba con tanta insistencia hacerle llegar. Icarón contempló con ansia su reino. En él había de todo, pero también no había de nada, pues cada cosa que con su belleza llenaba un espacio vacío, perdía el brillo si por ella no fluía la fuente que en verdad le daba sentido a la vida. Fue ese día de pura recapacitación, el mismo en el que advirtió que el reino se ajaba si nada de lo que en él existía encontraba un motivo o razón por el que llenaba un espacio que siquiera conocía. La existencia continuaba su camino, pero lo hacía dentro del caos y sin ningún sentido. Todo ello alertó enormemente a Icarón. Observaba detenidamente su reino, pero en él no había nada que lo colmara. Siquiera la vida que transcurría tenía una dirección. Un buen día, mirando a los ojos al astro sol, supo que si no intervenía, su universo y toda vida se precipitaría sin solución. Una gran hecatombe se proyectaría en la galaxia y aquello no tendría perdón del Creador. Ninguna creación estaba hecha para ser destruida, sino para ser cada día un reflejo mayor de su hogar y de su dicha, y eso el Rey de Reyes lo sabía. Cuando miraba hacia un lado, observaba unos seres cuyo idéntico comportamiento los llevaba a quedarse anclados y a no conocer que existían otras formas de proceder. Cuando miraba hacia otro lado, otro grupo de seres, totalmente diferentes a los anteriores, alcanzaban idéntico grado de ignorancia sobre el resto de su existencia. Cada gueto que ostentaba un origen en su galaxia traía consigo una naturaleza muy bien diferenciada, de forma que ante un acontecimiento cada cual actuaba según su origen y procedencia. Esta circunstancia provocaba un gran aislamiento y una serie de condicionamientos que en nada beneficiaban ni a los orígenes ni al propio reino. Tan enquistado estaba todo movimiento cósmico y toda relevancia de cada gueto que nada en el reino se alimentaba de nada que lo llevara a descubrir algo nuevo. Pues no existía ningún tipo de alimento que los nutriera para que toda esa vida se pudiera alimentar y creciera. Fue entonces cuando el sol le pidió a Icarón que no temiera, que existía una dama que de tanto que le amaba traería con ella una solución. Icarón, casi como un niño pequeño, lloró. Lloró de la emoción, y al hacerlo, una tierna mano de intensa pasión se posó en su rostro acariciándolo. Con los ojos cerrados, permitió que aquella mano le mostrara cómo se colmaba cada creación. Así, ella, quien entregaba toda su alma, se posó en su reino y a modo de manantial eterno con él se fundió. Un estallido hizo brillar al cosmos sin que nadie supiera muy bien por qué. Cuando Icarón despertó, pudo recordar a la perfección a la dama que lo salvó de la absoluta destrucción. Estuvo atento y fue tanta su atención que de repente todo en el universo cambió. Del mismo centro de la galaxia brotaba sin principio ni fin un inmenso manantial de aguas que como un torrente inundaba de amor y paz, obligando a toda vida a sentir en profundidad. Icarón se emocionó de nuevo. Fue tanto el amor que por ella sintió que se comprometió con el mismo Creador a llenarla a ella de todo su ser, sin excepción. Para que esto pudiera suceder, primero tendría que encontrarla, conquistarla y sobre todo entregarle todo de sí en absoluta dedicación. Ese sería su gran reto, hallar a la dama, la misma que brindó su amor y saber para que la vida fuera la premisa y la muerte solo un paso a una mayor expresión de vida. Pasado el tiempo, emocionado con el encuentro, ella volvió a aparecer. Su preciosa sonrisa fue lo primero que vio. Esta vez fue para decirle que en su seno albergaba un hijo y una hija de él. Icarón quedó perplejo, no se lo podía creer. La intensidad de su amor había hecho su efecto. Así la mujer continuó diciendo: este hijo e hija que de ti gesto es la finalidad de nuestro universo. En él y ella alberga el amor sabiduría que será el culmen de la unión que hemos creado para que nuestro hijo e hija puedan gestar el hijo perfecto. La alianza entre ellos tiene que ser el vivo reflejo del amor incondicional que nos tenemos. La luz solo se verá cuando toda vida sin excepción alcance la mayor forma de expresión en su propia libertad e individualidad. Cuando esa gran consecución, que no permita un ápice de duda o condición, se genere, el espíritu del Hijo Perfecto llevará de la mano a su hermana, la hija que contendrá el amor y la verdad. Solo ella materializará aquello que su hermano haya alcanzado conquistar. Así, el uno y el otro se convertirán en la divina luz, en esa en la que el propio Creador se conseguirá expresar. Icarón, prendado de amor por aquel suceso que trajo a su vida un sentimiento difícil de explicar, también quiso intervenir. La forma de amar que he descubierto no tiene ni principio ni fin. Ahora sé que estoy en lo cierto, que todo aquello que tú me brindas a mí es lo único que me da un sentido para vivir, y es por ello por lo que yo me brindo a tus deseos, a todo aquello que nutre nuestro hermoso reino. Nuestro hijo e hija volcarán todo lo que tú y yo sabemos, para que a través de lo mejor y más elevado de ambos consigan expresar tu más absoluto deseo, ese que contiene la verdad en sí mismo, al poseer a todos los corazones que habrán contribuido a la belleza sagrada, jamás nunca antes manifestada. Dime tu nombre, dime quién eres, para que el resto de mis días pueda agradecerte la salvación de este universo. Soy Samat, la única que porta consigo la auténtica verdad, esa que sólo al final se revelará tras alcanzar la finalidad. Yo soy el gran manantial. Le confesó mirando profundamente aquellos grandes ojos azules verdosos de él. ¿Cuándo podré verte? ¿Cuándo podré tocarte, mirarte y rozarte? Le imploró. Solo sucederá cuando se haya completado la experiencia de nuestro universo. Antes no. ¿Pero podremos soportarlo? ¿Podremos? Si eso sucediera antes, sería la propia intensidad del amor que nos tenemos la que nos podría traicionar y hacer olvidar nuestro propósito. Concluyó esbozando una auténtica sonrisa del más puro y tierno amor. Lo entiendo. Viviré mis días y mis noches por encontrarte, por el mismo instante de rozar tu cabello con mis dedos, por un único beso que de tus labios eternos puedas fundir en mi infinita mirada. Esta declaración de auténtico amor quiero dejarla grabada, para que todo en nuestro reino viva y muera por ello, y que cada vida que consiga alcanzar la auténtica forma de amar será un átomo más de nuestra sed y voluntad que nos entregará a nosotros para la plenitud y la paz de todos. Ella, una vez más, sonrió, esta vez sin decir nada, solo segura de que Icarón viviría y moriría por el bien mayor, y que un día, en los albores de la historia, se escribiría una intensa, larga y dura historia de amor.